Besito pa' ti, besito pa' mí. Y es así, juventud, muy buen día, buenas tardes, buenas noches, donde estés escuchando, ya sea en el estreno de hoy día martes 23 de junio o en cualquier momento. No es que haya viajado en el tiempo, aunque estos ritmos sí no hacen viajar en el tiempo este programa, este show. Esto no es salsa aún, que ya llega a su octava edición y llega con un especial que ya habrás podido adivinar para el día de hoy. El mambo es un género musical que se desarrolló originalmente en Cuba. Las raíces del mambo se pueden encontrar en la canción Danzón del Nuevo Ritmo, popularizado por la orquesta Arcano y sus maravillas. A fines de los años 30, los hermanos Israel Cachao y Orestes López, memoricen estos nombres, parte de la orquesta de Arcano y sus maravillas, aceleran el danzón e introducen una síncopa en la percusión, a lo que una sección a la que llamaban mambo. En 1938 se crea el primer danzón llamado mambo, un rico juego de improvisación, llamadas y respuestas que incluso fueron llevadas hasta la pista de baile, donde en esta sección los intrépidos bailarines empezaron a innovar, a improvisar, cambiaron un poco los pasos que se venían dando, una especie de solemnidad que había en la danza. Iniciamos este viaje con Ismael Cachao López, nacido en familia de músicos en Cuba. Se le llama el padre del mambo y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, dos Grammys y un honoris causa por su aporte claramente está a la música. A pesar de salir de Cuba con una gran cosecha de éxitos y que llegase a componer más de 3.000 canciones junto a su hermano, él ha declarado que de no ser por su compatriota y colega Dámaso Pérez Prados, el mambo jamás hubiera sido conocido mundialmente. Iniciamos este viaje con Ismael Cachao López y Goza mi mambo cubano, y luego con Why Not. We'll be right back. Originario de Matanzas, Cuba, José Dámaso Pérez Prado, el cara de foca es el indiscutible rey del mambo. En su Cuba natal pasó por la Sonora Matancera y la famosísima orquesta Casino de la Playa. A fines de los 40 se va a la Ciudad de México para crear su propia orquesta y trabajar para RCA Víctor. Tras unos años vuelve a su Cuba, pasando nuevamente por varias orquestas. Hay que destacar que él era un reconocido pianista con una sensibilidad y bastante aclamado. Luego de grabar un tema que quizás conozcan, Qué rico el mambo, parte en una gira que lo llevara hasta aquí cerquita, Argentina. A su vuelta él había ya dado una especie de giro con su música hacia ciertos sonidos del jazz. lo que provoca que en Cuba ya no quisieran grabar sus temas. Es ahí donde es invitado nuevamente a México para fundar otra orquesta, donde incluso contrata a Benny Moore para la voz. Y de este periodo salen grandes, de esta época salen grandes temas como En Mambo número 5 y Mambo número 8, fruto de todas las composiciones que iba sacando vertiginosamente. A finales de 1949 se edita un disco de 78 RPM, esos frágiles, esos grandotes, pesados, gruesos, que algunos tuvieron el placer de conocer, que por un lado contenía Qué rico el mambo, y por el otro el mambo número 5. De ahí en adelante ya nada volvería a ser igual en el mundo de la música. Vamos a escuchar a Dámaso Pérez Prado con Mambo de la Telefonista y luego con Paso Bacán. ¡Bacán! ¡Bacán! Seguimos con Esto No Es Salsa Aún, como cada martes estrenando un nuevo capítulo, un nuevo especial. Quizás qué cosas está tramando en este momento el misterioso Dr. TBR. Mientras aquí, su seguro servidor sigue con este viaje. Y nos vamos a Puerto Rico con Osvaldo Morales Sanabria, sinónimo de música bailable y excitante para los latinos de Nueva York en la década de los 40 y 50. Un verdadero héroe puertorriqueño, tanto por citar las ciudades de su isla y por exaltar, destacar la cultura de su isla en las líricas. Compartió popularidad codo a codo, a la par, con la orquesta de Xavier Cugat y fue rival de la orquesta de Machito. Se dice que la orquesta de Noro Morales lograba los mejores pagos de la época. También se cuenta que en sus presentaciones se podía ver a otros músicos de renombre de la época y observando el desplante, la puesta en escena de su orquesta. Es así como no era difícil encontrarse con Tito Puente, Charlie Palmieri, Tito Rodríguez dentro del público, viendo esta fuerza, este desplante. Vamos a escuchar a Noro Morales con Mambo Mondo y Mambo Coco. Thank you. No es la primera vez que mencionamos ya en el día de hoy a Tito Puente, ni la primera vez que lo hacemos en estos capítulos anteriores de Esto no salsa aún. Si hablamos de Tito Puente, hablamos de un nombre ineludible para la música afrocubana y, por qué no, del jazz. Sus canciones han sido grandes éxitos, tanto en su interpretación como en la de otros. También tiene su estrella, su merecida estrella en el paseo de la fama en Hollywood. Este neoyorquino de ascendencia puertorriqueña partió aprendiendo piano para calmar sus inquietudes. Se dice que la mamá lo mandó ahí porque ya era demasiado el ruido que había en casa y, bueno, ándate a estudiar música. ¿Se han dado cuenta que, por al menos por allá, una forma de calmar a los chicos, las chicas, es enseñándole instrumentos? Por eso que nosotros a lo largo de la historia vemos grandes, incluso niños problemas, como Axl Rose. Mira, ¿para dónde me fui? Perdón, doctor. Que saben y son grandes pianistas, intérpretes, porque pareciera que es como que, ah, no, tú ándate a estudiar piano. Bueno, rápidamente se cambió a la percusión, lo cual fue la mejor decisión que pudo haber tenido. Justo a su orquesta, los Piccadilly Boys, se codió con grandes del jazz. Luego pasó a destacarse no solamente en el mambo, sino que en el cha-cha-cha y con tantos ritmos afro-cubanos. Luego, por ahí, por los 60, no se le vio muy convencido en las corrientes que se estaban desarrollando del jazz. ¿Por qué dije jazz? Gato, no me distraiga. Perdón la interrupción. Me distraen. Retomo el tema. No se vio muy comprometido con, o no se entusiasmó mucho con esto de la salsa que venía entrando. Él prefirió quedarse en el espectro de la música bailable y con los ritmos que a él le acomodaban. Lo que vamos a escuchar ahora es Tito Puente y su orquesta con Mambo Lenco. ya vamos pasando la mitad del programa del día de hoy. Esto no es salsa aún, comandado por, ya ustedes saben, el misterioso doctor TBR y su seguro y anónimo servidor. Recuerden que estos capítulos los pueden ir encontrando tanto en el Mixcloud de Radio Buga Club, que se va a ir actualizando, y también por obra y gracia del doctor TBR, del misterioso doctor TBR, en un archivo, en archive.org. Los que quieran acceder a este material tienen solamente que pedirlo por interno, porque básicamente no me acuerdo y es una clave de usuario, pero estamos dispuestos a atender sus solicitudes. Vamos a seguir, vamos a ir con Carl Tejader. ¿Cómo lo diré? No sé, no viene la explicación de cómo decirlo. Estamos fallando ahí, doctor TBR. Vamos a ¿cómo se llama? A improvisar la palabra, la lectura. Le vamos a poner Carl Tejader. No, Tejader, Yader. Ah, ahí está, Carl Tejader. Perdón, estimados oyentes. Vibrafonista y compositor estadounidense de origen sueco, llegó a ser uno de los más famosos líderes de una banda de jazz afrocubano sin ser de origen latino. La verdad es que él de pequeño se influenció por el sonido tanto del jazz como de la música afrocubana, y es esa la mezcolanza que lo llevó a la fama durante bastante años y a codearse con grandes artistas. Vamos a escuchar a Carl Tejader con su tema Mambo Macumba. Vamos a pedir las disculpas pertinentes por todos los exabruptos y errores del día de hoy. Pero bueno, así esto le da un poco de más calidez. No nos quita lo solemne, porque aquí hay un trabajo que nos se pega, doctor TBR. Y bueno, yo por mi parte, haciendo resúmenes y todo, y tratando de darle todo el contexto y entregarle una información dinámica y entretenida. Pero bueno, son cosas que ocurren hoy día, estamos así un poco accidentados. Vamos a ir a escuchar a Eddie Palmieri con Mi Mambo Conga. Nosotros ya hemos hablado anteriormente de Eddie Palmieri, de origen puertorriqueño. Bueno, nace en Nueva York, pero esta situación, alguna vez la hablamos cuando hicimos el especial de Puerto Rico, de por qué La gente de Puerto Rico estaba en Estados Unidos, Nueva York, etc. No vamos a andar. Una persona que se codió con grandes músicos, muy inquieto, a los 14 años ya estaba organizando su primera orquesta. Se codió con el que recién escuchamos, con Carl Jader. Se codió con Medio Mundo, grabó para la Tico Record, para la Compañía Alegre, grabó en Fania. ¿Qué más puedo decir? Mejor sigamos en este especial de Mambo del día de hoy con Eddie Palmieri y Mi Mambo Conga. Ya entramos en tierra, en la recta final, en tierra derecha, para ir llegando al fin de este especial de hoy. Y para eso vamos a hablar de una dupleta. Ricardo Maldonado, más conocido como Richie Ray o Ricardo Ray, y Bobby Cruz. Richie Ray, el rey de la salsa, Goldfinger, el piano de las Américas, impulsor del ritmo del bugalú y la salsa, logró cosechar grandes éxitos junto a Bobby Cruz, trabajando principalmente para el sello de producciones, el sello discográfico Alegre y Tico, que podrían ser de alguna manera las competencias directas que tenía Fania en aquellos momentos. Ellos cosechan una gran cantidad de éxitos, logran posicionar temas a nivel latinoamericano. Lamentablemente llega un punto en que Ricardo Rey tiene como una conversión hacia la fe evangélica, lo cual provoca que se incluyan este tipo de letras y en la orquesta, y ya esto va apuntando lentamente a ir desintegrando o haciendo desaparecer la banda. Lo que vamos a escuchar ahora es Ricardo Rey y Bobby Cruz con Mambo Jazz. Thank you. mambo jazz. En sus tiempos modernos venían a bailar, pues tenía sabor. Recuerdo bien tiempos allá en Nueva York, cuando todos querían bailarlo, cuando todos querían gozar. Mambo jazz no ha pasado de moda, lo vuelvo a interpretar, pues aún tiene sabor. Esto no es salsa, señores, puedo asegurar, esto es más moderno y me gusta más. Es el mambo jazz sabroso para gozar. No es misterio que en nuestro programa y a título personal nosotros tenemos en un altar a la Lupe, la gran tirana, y a título propio a un costado a Joe Batán. Ya hemos hablado anteriormente de él, hemos revisado parte de su biografía. Solo destacar que bueno, en esta mezcla del soul con la música afrocubana con los ritmos latinos, el Latin Jazz, ya no sabemos cómo decirle, para poder englobar todos estos sonidos que estaban confluyendo en la ciudad, en Nueva York, en Estados Unidos, en ese momento por la migración y la influencia de los latinos en la ciudad. Agregar que en alguna, cuando se separa de Fania, aprovecha su fama para crear el sello de música latina Ghetto Record, donde graban artistas que venían cultivando un estilo similar. Más tarde ha ayudado a la creación del término Salsoul. Se asocia con otros personajes clave en todo este movimiento para fundar el label Salsoul Label, el sello Salsoul Label, y donde se grabaron algunos temitas, entre ellos el primer éxito del hip hop. Más tarde entra en una recesión que lo tuvieron en temas de salud. También estuvo trabajando en este centro correccional, donde él cayó en algún momento por algunos temas que ya repasamos la vez anterior, y reaparece por ahí en el 2005 con un disco, se llama Call My Name. Y ¿por qué hablo de ese disco? Porque ese disco fue editado por el sello español Bambi Soul, que ha sido muy importante en esta búsqueda y rescate de estos sonidos, de esta música. Por eso solamente quería llegar a este punto. Vamos a ir ya finalizando, ya estamos cerca del final, y vamos a ir a escuchar al mi querido Joe Batán con el tema Mambo de Batán. We'll be right back. Ahí viene este Nel Batán con su camión de salsa. Así llegamos al final y siempre nos gusta despedirnos a lo grande. Tengo que ser muy escueto en las palabras, despedirme de ustedes, agradecer su sintonía, un nuevo martes, pedir disculpas por todos los chascarros y hoy día creo que me relajé, incluso me dejé llevar en algún momento. Pero bueno, esto es siempre con cariño, tratando de compartir las cosas que a nosotros nos gustan y entusiasman. Quédate en Radio Buga Club. Recuerda que todos los martes estamos estrenando un nuevo capítulo de Esto no es salsa aún y elaborando sorpresas. Nada más que decir, me despido. Acaba de escuchar el capítulo número 8 de Esto no es salsa aún, comandada por el misterioso Dr. TBR y su seguro y anónimo servidor, quien les habla. A disfrutar. Nos vamos con una dupla de que ya no... ¿Qué podemos seguir hablando de ellos si ya hemos hablado bastante? Mongo Santa María con nuestra querida Lupe. Este mambo. This is my mambo. mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, this is my mambo, mambo, mambo, mambo, mambo. Mambo, mambo, mambo, mambo, this is my mambo, mambo, mambo, mambo.